despertó el aire frío de aquella mañana. Sin sospechar que a mi lado tú ya no estabas, sin despedirte de mí te habías marchado. Todo me hace pensar que de mí ya has cansado. Solo vacío mi cuarto sentado en la cama. Lágrimas por mis mejillas mojaban la almohada. Todo me hace pensar que de mí te has cansado. Creo que ya no querías estar. ¿Y cómo dices? ¿A dónde estás? ¿Con quién estás? ¿A dónde estás? Quiero saberlo. ¿Y cómo le explico a mi corazón que me engañabas con otro amor? Te has elegido ya tu camino para vivir con otro hombre. ¿A dónde estás? ¿Quién estás? ¿A dónde estás? Quiero saberlo. ¿Y cómo le explico a mi corazón que me engañabas con otro amor? Te has elegido.